Sí, nos presentamos donde nos inviten. También hacemos nuestros eventos, buscamos nuestros propios lugares, las actividades. Algunas organizaciones nos han apoyado también en el proceso.